Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Gracias por acompañarnos en el microinformativo Cortos desde la casa. Familia de Federico García Lorca y Estado español se enfrentan por el legado del poeta. La familia de Federico García Lorca y las autoridades españolas se enfrentan por qué destino dar al legado del dramaturgo y poeta que debía ser puesto en valor en un centro especialmente construido en Granada. El último capítulo de este enfrentamiento tuvo lugar esta semana, tras la decisión tomada por el Ministerio Español de Cultura de clasificar los dibujos, manuscritos y cartas del escritor en la categoría de bienes de interés cultural, lo que impide su venta en el extranjero. La Fundación García Lorca, presidida por la sobrina nieta del poeta y dramaturgo Laura García Lorca, expresó en pasados días su descontento, afirmando en un comunicado que no ha sido consultada ni informada al respecto. El objetivo de esta clasificación es evitar que se esparzan estos tesoros y garantizar que permanezcan en España, según el secretario de Estado de Cultura, José María Lasalle. La decisión tiene lugar después de que desde hace unos meses la Fundación se niegue a transferir estos bienes al Centro García Lorca en Granada, en el sur del país, inaugurado en julio del 2015 y destinado en un principio a recibir el legado del escritor. Fue financiado en parte por dinero público, incluida una donación de Noruega de 4 millones de euros. En Berlín, la cabeza de Lenin, líder de la Revolución Rusa, vuelve a ver la luz. Tras más de dos décadas bajo tierra y tras un debate sin fin sobre si no era mejor dejarla donde estaba, la cabeza de granito rojo de 1,7 metros de altura y 3.900 kilos de peso podrá contemplarse a partir de este viernes 29 de abril del 2016 en la exposición Al Descubierto, Berlín y sus monumentos en la ciudadela Spandau, al oeste de Berlín. Estoy feliz y contenta, asegura la directora del museo en la ciudadela Spandau, durante la presentación a la prensa de una exposición cuya idea se remonta hace 16 años. El pasado septiembre, una grúa se encargó de sacar la gigantesca cabeza del revolucionario ruso oculta en una colina de tierra en un bosque en el suroeste de la periferia de la ciudad, después de la caída de la República Democrática Alemana. La mostramos tal y como la encontramos, indicó la directora del museo sobre la cabeza de Vladimir Ilich Lenin, que estaba ubicada en la plaza homónima, que hoy en día se llama la Plaza de las Naciones Unidas. El monumento, obra del escultor soviético Nikolai Tomsky, se inauguró por todo lo alto con motivo del centenario de la fundación del Estado soviético en abril de 1970. En noviembre de 1991, unos obreros la trasladaron con una grúa y una excavadora tras la caída del muro de Berlín en 1989 y la reunificación alemana un año después. La estatua fue dividida entonces en 130 partes y enterrada, pero solo la cabeza podrá contemplarse en esta nueva exposición permanente. El Big Ben será silenciado por unos meses. La Cámara de Comunes de Inglaterra ha informado que en el 2007 el Big Ben, el famoso reloj que acompaña el edificio del Congreso de Inglaterra, será silenciado por motivos de readecuación. El inmenso reloj dejará de repicar y dar la hora durante varios meses, y solo habrá campanas por acontecimientos muy importantes. Tanto la gran campana como el reloj y la misma torre de Isabel deben ser reparados con urgencia, pues hay grietas y problemas de estructura que ponen en peligro su supervivencia, señala el comunicado. Se calcula que el proceso de reparación, que costará unos 29 millones de libras, es decir, 37,5 millones de euros, durará unos 3 años y también incluirá una renovación del mecanismo del reloj y cambios en los colores para reproducir el diseño original de August Pugin a mediados del siglo XIX. La Torre de Isabel, construida en 1856 y de 96 metros de altura, tiene grietas y corrosión en su tejado de hierro, y se debe cambiar la estructura que aguanta las campanas, incluida la más grande y conocida como el Big Ben, que se instaló en 1859. Hasta aquí Cortos desde la casa. Les acompañó Darío Males y Laura Ríos Armijos, emisión número 80.